Hola, soy Moisés Gálvez. En estos momentos me encuentro en una plaza en Caracas, Venezuela. Veo a la gente pasar, a los niños jugar, a las familias compartir. Pero me invade una fuerte duda, que es, ¿dónde está Santiago Maldonado?